en Guatemala. El Poder Judicial determinó que la empresa 5M S.A. ya no tiene permisos para continuar con la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidro San Luis en Santa Eulalia, Huehuetenango, esto por irregularidades en los permisos y por no consultar a las comunidades indígenas. Sin embargo, la empresa interpuso un recurso de amparo para continuar su construcción. Carolina Rivas tiene la nota desde La Fejer. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo en contra de la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente por haber otorgado la autorización de un estudio de impacto ambiental a la hidroeléctrica San Luis, el cual contenía una serie de irregularidades. A raíz del amparo, la empresa ya no cuenta con los permisos para continuar con su construcción en el municipio de Santa Eulalia, en Huehuetenango. Sin embargo, ellos buscan revertir este fallo mediante un amparo en la Corte de Constitucionalidad. Hoy se llevó a cabo la vista pública en la que la municipalidad solicitó a las y los magistrados ratificar la decisión de la Corte Suprema de Justicia por violentar la autonomía municipal y la consulta a los pueblos. La petición fue respaldada por la Asociación de Abogados Mayas. Efectivamente, la empresa mencionó que durante la aprobación del instrumento ambiental contempla la opinión pública, dirigida a una opinión exclusiva a tres comunidades: Caserío Puente Alto, San Agustín y San José Yulatizú. Sin embargo, dos de ellos corresponden al municipio de Santa Cruz Barías. Consistió en la realización de una encuesta realizada a únicamente 15 personas. Por su parte, el Ministerio Público señaló que es evidente que la empresa cometió irregularidades y no consultó ni a las autoridades ni a la población, por lo que el estudio de impacto ambiental es nulo. Era evidente la violación al debido proceso, al reconocimiento de los pueblos indígenas, a la preeminencia del derecho internacional ratificado sobre el derecho interno, ya que se violentó lo que establece el convenio 169 de la OIT. La hidroeléctrica manifiesta y justifica que sí se realizó una consulta, indicando que se hicieron publicaciones de edictos para que quienes se encontraran inconformes presentaran las oposiciones. Las publicaciones que refieren el procedimiento administrativo no se equiparan en ningún momento a lo que es una consulta previa. Rigoberto Juárez, autoridad ancestral del norte de Huehuetenango, denuncia que la empresa, a pesar de no contar con los permisos necesarios, continúa avanzando en la construcción de la hidroeléctrica. Habiendo tenido irregularidades en el estudio de impacto ambiental, no habiendo sido autorizado ese procedimiento de estudio de impacto ambiental, ya estaban trabajando. Ya estaban haciendo la construcción de la empresa. Entonces, uno dice que hay prácticamente una gravísima violación a los derechos de nuestros pueblos. No hay licencia de construcción por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Eso es lo que están, creo yo, pretendiendo realizarlo. Recordemos que en el departamento de Huehuetenango, específicamente en el norte, en el año 2006 se realizó una consulta comunitaria en la que el 99% de la población dijo no a los proyectos hidroeléctricos y mineros en la región, una decisión que espera sea respetada y respaldada por la Corte de Constitucionalidad, quien nuevamente conoce un caso en las que empresas extractivas han violentado el derecho de los pueblos indígenas.